Parche en Los Ángeles, contacto representando en la casa. ¿Cómo no? Calda representando Colombia todas las masas. Viaje, parra, y mi mente se desfasa. Guerreando guerrero, guerrero de la ciudad. Que todo el día anda, anda por la calle sin parar. Abriendo rodo parcero, porque aquí vengo guerrero. Del guero miñero quiero, así suene muy ligero. Nos movemos en el ruedo, muchos business, visajes, muchas vueltas. Me traje 2000 baretos y la hierba en las cabezas. Patra, trabaganda, cannabis, vareta, marihuana. Truca, parra, estambana, esta traba se me lengua. Esta lengua se me traba, esta traba se distraba. Guerrero de la ciudad, cuidado con tanta bala que te puede acribillar. Guerra, guerrero, guerrero de la ciudad. Que todo el día anda, anda por la calle sin parar. Guerra, guerrero, guerrero de la ciudad. Cuidado con tanta bala que te puede acribillar. Y otros dicen que gobiernan cada día la nación. Pobres títeres creados por la gente del control. Del dinero, del proceso, narcos, gringos, embusteros. Burocracia electoral y mamola para el pueblo. Habrán conciencia de mi demencia. Que por pensar en un futuro el mundo sigue en decadencia. Falsas promesas que nunca van a cumplir. Mientras suben al poder, ¿cuál será nuestro porvenir? Guerrear la guerra que se vive en la ciudad. Y el corrupto tombo ahora quiere que lo arreglen ya. Si no me azara o me embala con el fierro la terapia que nos viene a montar. No sostito, no parcero, sí señor, somos del guero. Guerreros de la ciudad, no cometemos delitos pa' que nos venga a encerrar. Justicia, que reclama la nación. La ley es la ley y no existe la prisión. Guerra, guerrero, guerrero de la ciudad. Que todo el día anda, anda por la calle sin parar. Guerra, guerrero, guerrero de la ciudad. Cuidado con tanta bala que te puede acribillar. A este ritmo lo construyo porque así lo vivo yo. No para andar en guerritas acabando con mi voz. Vos sabés que yo ando detrás del duro. A ver cuando me lo estrello y le puedo patear el culo. Ignorancia no se puede combatir. A la gente del estado inconsciente va a seguir gobernando. Llegó la revolución en la casa de los latinos zapatistas en acción. Guerra, guerrero, guerrero de la ciudad. Que todo el día anda, anda por la calle sin parar. Guerra, guerrero, guerrero de la ciudad. Te señala todo el mundo como un problema social. Guerra, guerrero, guerrero de la ciudad. Que todo el día anda, anda por la calle sin parar. Guerra, guerrero, guerrero. Guerra, guerrero, aquí está.